comprenderás, mas tú comprenderás. Tarantela, mi sueño está de nuevo aquí. Era primavera, el amor comenzó y se fue. Hoy ya no me mira más, en brazos de otro está. Tarantela, suena, suena como aquella noche que bailamos juntos. Tarantela, puede ser que vuelva a mí. Hoy qué alegre y linda está, qué melancolía, qué tristeza que me da. Todos bailan menos yo, y ella no me mira más. Tarantela, suena, suena como aquella noche que vuelva a mí. Tarantela, mi sueño está de nuevo aquí. Era primavera, el amor comenzó y se fue. Hoy ya no me mira más, en brazos de otro está. Extranjero, yo soy un hombre verdadero, pero no igual a los demás. Y con mis ojos medio abiertos, que hablan de mares y desiertos, ellos te invitan a soñar. Medio pirata, medio artista, un trotamundo, un musiquero, que roba solo para dar. Yo con mi boca beberé, en cada fuente que veré, sin detenerme nunca más. Con esta cara de extranjero he recorrido mil caminos, sin saber dónde ir a parar. Y el sol que quema en el verano, y el mal amor de las mujeres, me terminó de madurar. Yo sufrí mucho e hice daño, pero lo digo con orgullo, siempre lo hice sin llorar. En mi alma sé que acabará, en purgatorio nada más, salvo el milagro de tu amor. Con esta cara de extranjero, sobre una nave abandonada, hoy yo llegué a tu corazón. Y ahora tú eres prisionera de esta magnífica quimera, de este cariño sin edad. Serás la reina y reinarás, las cosas que tú soñarás, yo podré hacerlas realidad. nuestro cariño durará por una breve eternidad, pues a la muerte nos verá. Nuestro cariño durará por una breve eternidad, pues a la muerte nos verá. Te siento lejana, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando me besas no eres mía. Cómo es triste pensar que te perderé y que nunca olvidaré lo que fue nuestro amor, cariño. Si es verdad que el amor no muere nunca, mañana de nuevo volverás a mí. Temores, porque ya sé que no me pertenece. Mira en mis ojos, cingará, si el color de sus cabellos ves, di si son dorados o si han cambiado, y tú sabes cuál es el porqué. Y si escrito está que la perderé, dime por favor, porque su amor se muere. Mano,